Las 4:04. Saludos, ¿qué tal? Bueno, saludos de nuevo. Continuamos en la tarde en este espacio que, como siempre mencionamos, pues haces tú con tus peticiones, con tus dedicatorias, pero también con tu música. El pasado martes hablábamos con Daniel Pérez, el artista ubriqueño que poco a poco quiere abrirse hueco en el mundo de la música. Recuerden que el próximo 12 de junio tiene ese primer concierto en el IES Francisco Fatou. Quedan pocas, unas 10-15 entradas, me decía hace un rato el propio Dani, disponibles. Es que tienen un precio de 3 euros que se antoja cuanto menos irresistible para presenciar un evento del que ya hablábamos la pasada semana. Hoy vamos a hablar de otro de esos ubriqueños que ha apostado por la música, aunque quizás en otra vertiente, y ahora va a ser él el que nos lo va a explicar. Ya habéis oído, porque suena en este espacio de la tarde de tanto en cuanto, algunos temas de otro ubriqueño como Óscar Núñez, que está dando a conocer pues parte de su trabajo. Nos sorprendía a todos con Un Poquito Más Sencillo, luego vino Yo Sé Que Es Mentira, el Día de la Madre sacaba Lo Tengo Todo, y justo ayer sonaba aquí No Me Digas Que No. Óscar Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy bien, aquí hace un ratito de charla contigo, después de tanto tiempo. Pues encantado de volver a saludarte. Óscar, le decía a Daniel la pasada semana que cómo una pandemia puede desembocar en todo esto. En tu caso, tengo dudas, si la pandemia o la paternidad que ha desembocado todo esto. Pues la verdad que ninguna de las dos cosas, te cuento, porque yo ya hace muchos años que le compongo a otra gente canciones que están fuera del carnaval. Lo que pasa que tanto la pandemia como la paternidad ha hecho que tenga más tiempo para dedicarle, y entonces apostar más fuerte, escribir más, y las canciones que no he vendido, no he registrado para otra gente, las estoy explotando yo para ver qué resultado dan, simplemente. Ahora quiero preguntarte por esa vía, ¿no?, de composición y de producción musical, pero Óscar, ¿cuál es el germen de todo esto? ¿Dónde tendríamos que remontarnos para irnos al inicio? Pues mira, el inicio fue que hace unos 3-4 meses, más o menos como el niño, yo iba a entrar en una editorial musical, que es el fin al que yo me quiero dedicar, que es, tú le tienes que mandar tus temas a ellos, y su trabajo es presentárselo a artistas llevándose su margen, pero para dedicarte profesionalmente a escribirle a otros artistas. Y me rechazaron porque dijeron que la calidad de los temas estaban bien, pero la producción no era de la calidad óptima, por lo que hice fue estudiar un poquito de producción, hacer algunos cursos, motivarme, y a raíz de ese empujón yo seguí estudiando, seguí trabajando, produciendo y componiendo para intentar dedicarme a esto. Ya fue un pique personal por el que has usado fuerte. Pero esta idea te rondaba desde el inicio en que empiezas a componer, ¿o uno cuando empieza a escribir canciones no piensa en esto? Pues la verdad es que no, yo sí me gustaba escribir siempre pa gente, pero no con el fin de vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque todavía ya no vivo, pero sí estoy viendo que me está dando ya un resultado que no esperaba. Entonces las canciones que yo no estoy colocando, que no estoy vendiendo, que no estoy dándoselas a otras artistas, son las que estoy yo echando, pero mi idea no era ni mucho menos sacar dinero de esto ni vivir. Pero tal como lo he ido haciendo, he visto que poquito a poco va dando su fruto, y que teniendo algunas ideas, más viéndolo como un negocio, puedes sacar algo e intentar vivir de lo que te gusta. No es que vaya a ser rico, pero si consigues un sueldo igual que lo que ganas trabajando haciendo música, pues sería lo ideal y lo que busco, la verdad. Eso de que dicen de que búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida, ¿no? Hombre, si ya hacemos esto de por sí muchísimas horas al día, tanto en carnaval como en música, porque nos gusta, imagínate si fuera tu trabajo y fuera disfrutar, porque es lo que yo hago aquí, disfrutar de la música, de crear, de componer, y si pudiera vivir de esto, aunque es un sueño a muy largo plazo, yo soy petaquero y eso va a ser por mucho tiempo, si no es para siempre, pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Por eso también valoro mucho el trabajo que está haciendo Daniel, que se las ha jugado todas, y lo está haciendo muy bien, y si tiene paciencia y sigue como va, pues simplemente es lo que tiene desde siempre, incluso en la comparsa, es una manera brutal de trabajar y de darle vuelta a la cabeza. Así que creo que el camino que está haciendo también va a ser muy bueno, el espero. Y el camino que tú quieres es otro. Tú no quieres, aunque, bueno, vamos a escuchar ahora, ¿no?, a lo largo de la tarde, algunos de los temas que ya has publicado, pero la idea no es ser tú quien le ponga voz a esas canciones, ¿no, Óscar? Pues mira, las canciones que estoy cantando yo ya sí son mías, puesto que ya están lanzadas al mercado. Pero yo a lo que quiero de verdad dedicarme y estoy intentando es a componer canciones para que otros artistas las canten. ¿Qué es lo que pasa? Las tengo que lanzar, el consejo que me han dado, por ejemplo, de la editorial o de otros medios, que tengo que lanzarla para publicitarme y que otra gente escuche mis canciones y vea si les pueden interesar o no. Pero el fin mío no es dedicarme a cantar, es lo que yo quiero, o dedicarme al mundo de la música, de la gira, ni estas cosas. Yo soy muy de mi cuarto. Entonces yo lo que necesito es componer, simplemente. Oye, y bueno, ¿cómo es un poco el proceso de todo esto? Aparte, una vez que compones el tema, que ahora hablaremos de tu manera de componer, una vez que compones el tema, ¿cuál sería, digamos, el proceso o el camino a seguir? Pues mira, lo primero yo que hago es siempre la letra y la música, cuando tengo más o menos una idea que quiero hacer, la grabo en base, o sea, guitarra y voz, cómo sale, va a tener la idea, y ya cuando la grabo bien a tiempo y todo, es cuando yo voy probando los instrumentos, veo lo que tengo en la cabeza, intento plasmarlo en la música, tanto en los instrumentos que la rodean, como el ambiente que les quiero dar, si quiero que sea más alegre, si quiero que sea más melancólica y en otro tipo de instrumentos, y eso depende de la canción, le vas probando instrumentos y acordes más de ese estilo, ya sea pop, es un poquito más alegre, si es una balada suele ser más melancólico, por ejemplo la última que he sacado de No Me Digas Que No es una salsa, lleva mucho ritmo, mucha percusión y trompeta, y la otra, por ejemplo, la de Lo Tengo Tope, más a piano, violín, es que depende del estilo y de la canción que quiera plasmar, por eso hay cada una más o menos, y las que van a ir saliendo, de estilos distintos, para que intentar ocupar todos los aspectos de la música y todos los estilos musicales, para que cualquiera pueda interesarse en que le componga alguna, ¿sabes? Mm-hmm. Y claro, pero sí, una vez que está compuesta la canción, ¿dónde la presentas, dónde la llevas, qué camino recorre, cuál es la hoja de ruta? Pues mira, la idea mía siempre es presentarla en la editorial, que es lo que pasa, que aún tengo que hacer más y publicarla como la estoy haciendo, que ahora lo que hago es, la compongo, lo primero que hago es registrarla, la idea, y cuando ya la tengo registrada, pues directamente trabajo a través de una distribuidora y ella es la que se encarga de mandarla a todas las redes sociales y de mandarla a tanto a Spotify como a Amazon Music, a Apple Music, a todas las plataformas digitales donde se pueda escuchar. Ellos la distribuyen y yo lo que hago es darle algo de promoción e intentar crecer en las redes sociales, que a día de hoy es lo que más repercusión y más publicidad te genera a un artista indie o independiente como yo, o como Daniel, o como algunos más que van a salir próximamente aquí. Es lo único, la única herramienta que tenemos para promocionarnos. Claro. Y bueno, quiero preguntarte por algunos de esos temas. El primero que vio la luz, un poquito más sencillo. Cuéntanos un poco, ¿fue el primero que escribiste después de todo esto, después de lanzarte o de cantarte, de darle este impulso a esto, o dónde nace un poquito más sencillo? Pues un poquito más sencillo fue simplemente, para que veas tú cómo pasan las cosas aquí en Ubrique, en el Bader Maza, charlando con precisamente Diego Bayón, que me lo encontré después de años y me habló de la editorial esta, me motivó a hacer canciones nuevas y fue precisamente de la última, es la última que hice creo, pero me salió rápido, me gustó el rollo que tenía, que era en plan un poquito pop pero moderno, un poquito desenfadado, y ya que él me animó a producir, intenté hacer una canción alegre para probar simplemente qué podía hacer, y salió de una charla que tuve con él ahí. Me vine a mi casa, cogí la guitarra y mecánicamente, no sé por qué, salió y salió rapidito. Luego tardamos un par de semanas en montarla, pero sí, lo que es la canción, sí salió bastante rápido. Una canción sencillita, pero creo que alegre, que el estribillo te llega y se te pega, que es la cuestión. El estribillo es muy simple y creo que le va a llegar, que es lo principal que buscaba, la musiquita a todo el mundo. Pero si escuchas la letra entera, tiene un mensaje, una historia oculta, que para entenderla bien tienes que escuchar toda la letra, que es lo que pasa, nosotros tenemos que buscar que se te pegue al oído, aunque no le prestes atención, que la melodía se te pegue al oído, pero si profundizas en la letra hay una historia más pulida que contar dentro. Aunque el estribillo y el título no sé, no puede ser más claro y más directo, un poquito más sencillo se vive mucho mejor, vamos a dejarnos de aparentar, ¿no? Es que esa es la cuestión, tienes que aparentar que eres algo que no eres por lo que piensen los demás. Pues vamos a escucharla, Oscar. Noches locas, nos lo pasamos genial, nos lo pasamos genial. Quieres parecer que eres una mujer. mujer fatal, pero el tema de los celos los llevas bastante mal. Quieres aparentar lujos de restaurantes y modas, pero sabes que en el fondo te gusta más el McDonald's. Aparentas que te vistes con tus marcas de alto stand, pero aún llevas en la falda la etiqueta del Primark. Y a las tantas de la noche, cuando no te ve a la gente, vente de nuevo a buscarme al mismo sitio de siempre. Un poquito más sencillo se vive mucho mejor. Quiéreme cuando tú quieras, no me des explicación. Eres libre de quedarte o marcharte, pero luego no le cuentes a la gente que te echa mucho de menos. Un poquito más sencillo se vive y no pasa nada. El destino, si es que existe, ya nos pondrá en su lugar. Yo no me muero por ti, ni tú me quieres de verdad, pero en esas noches locas nos lo pasamos más genial. Se vive mucho mejor. Quiéreme cuando tú quieras, no me des explicación. No sé si era este buen rollo que desprende la canción finalmente lo que buscabas, Óscar. Pues la verdad es que sí, es una canción sencillita de tocar, sencillita de cantar, y que no sé por qué, pero la melodía del estribillo, aunque no te prenda la letra, te suele quedar tito, tito, tito, tito. Y eso es una de las cosas que yo busqué al hacer esta canción, que sería, fuera fácil para el que la escucha que se le quedara la melodía. Oye, te tengo que preguntar ahora por historia de carnaval y demás, ¿claro? A la hora de escribir y demás, pero me decías, te acompaña un poco en cierto modo en este proyecto Diego Bayón, ¿verdad? Pues sí, Diego Bayón, que ha sido un... lo conocí de hace muchos años, pero le perdí la pista, y ha sido de nuevo un redescubrimiento importantísimo, y al que le debo prácticamente casi todo lo que estoy haciendo ahora, porque yo sí escribía y componía, pero el tema de meterme más en plan, intentar meterme más profesional, de producir, de meterme en las editoriales para vender las canciones, fue él el que me asesoró, el que me dijo que él lo hacía, y a raíz de ahí viene toda esta chispa, incluso lo que estamos intentando montar aquí en Ubrique, que ya hablaremos. Y todo así, aparte de él, aparte de compositor, es psicólogo y aplica, es una cosa muy interesante, aplica la psicología, la música en centros de mayores, y hace cosas muy interesantes que ya él te contará, pero ha sido un descubrimiento que a mí me ha venido genial, porque es un chaval que lo que imprime en cada persona que está con él es motivación e ilusión por la cosa. Uh-huh. Y cada vez que yo me vengo abajo, hablas con él y te encuentra una chispa para que vuelva a coger la guitarra y siga escribiendo y siga haciendo cosas. La deformación, es una máquina. La deformación profesional, ¿no? Que al final le sale la vena psicóloga. Sí, porque él quiere, él le gusta tanto la psicología como la música, y en su trabajo utiliza muchísimo la música para hacer psicología, vamos, y quiere hacer muchas cosas interesantes. Lo que pasa que no quiero ser yo, por ejemplo, el que la cuente ni el que la describe, porque lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto muy interesante, y aparte por eso en el libreto en el póster de On Music, que es para anunciarlo, pone educación musical, porque tiene unas actividades súper interesantes que quiere incluir en lo que vamos a hacer, y eso es digno de que te lo cuente él, porque es que el chaval se merece todo el éxito que está empezando a tener y que va a tener en la composición, porque se le ocurra más que nadie que haya conocido. Pues la idea es tenerlo aquí con más tiempo. Hoy sí que nos ha querido mandar un mensaje, Óscar, vamos a escucharlo. Muy buenas, oyentes de Radio Ubrique, ¿cómo va todo? Soy Diego Bayón y nada, simplemente quería darle la enhorabuena a mi amigo Óscar, porque la verdad que el tío está avanzando de una manera increíble. Los temas que está haciendo están cogiendo un color muy bonito y vamos, se nota también en la respuesta de la gente. No sé si a estas alturas ya habrá comentado el proyectillo que tenemos a medias, pero vamos, que básicamente se trata de promover la música, de promover la cultura, porque la verdad que hoy y después de todo lo que está pasando es súper, súper necesario. Y así que nada, estamos yendo poquito a poco e intentando hacer las cosas de la mejor manera posible y con mucha ilusión. Pues nada, un fuerte abrazo desde aquí. Óscar, ¿qué aporta cada uno? ¿Qué aporta Óscar y qué aporta Diego? Pues mira, yo aporto quizá impulso, de que yo lo hago todo a lo loco. Si yo hay que hacer una canción, me pongo como loco a hacerla hoy y mañana la quiero terminar, y él es el que me pone los pies en el suelo, ve la base, cuando ve que está bien, dice, ahora hay que trabajarla. Y cuando yo doy la canción por terminar, él la desmonta entera porque la ha hecho a prisa y corriendo y las cosas no están del todo bien. Entonces él, como el que hace que mantengamos los pies en la tierra, yo me dejo llevar, empiezo a crear, empiezo a componer, y él después me tira la alusión al suelo y me dice, la canción está bien, pero hay que hacerle esto, esto, esto, esto, y entre los dos hacemos un tándem muy bueno, porque tanto él, aparte, también toca la guitarra, por ejemplo, en el grupo nuestro, el que lleva la guitarra, aparte también canta, aparte también compone, y las letras de él son mucho más profundas, porque tiene un conocimiento de años que yo no tengo, y la verdad es que hacemos un tándem muy bueno, y aparte él domina más el pop, yo domino más el flamenco, que es lo que mamaba hasta que me descuidé por el carnaval, y creo que entre los dos nos compenetramos y nos entendemos bastante bien. Ha sido un descubrimiento, como te he dicho, que ha aportado muchísimo, me ha motivado muchísimo, y que si no fuera por él, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, seguiría con mi cosa de componer para quien me pidiera, de hacer mi carnaval, y no tenía ningún momento planteamiento de hacer esto de la forma que lo estoy haciendo. Uh-huh. Pues es que justo quería ir ahí, Óscar, a tu manera de componer, porque ya hemos hablado muchas veces de tu manera de escribir, por ejemplo, lo que yo conozco, carnaval, y sé que hoy empiezas un paso doble, y no es que los quieras tener terminado para mañana, es que lo tienes hoy terminado, tu manera tan rápida, ¿no? De te viene la inspiración, coges el paso doble y lo metes en el cajón, uno, otro, y otro, y siempre, sin dejar de lado la calidad, pero claro, la cantidad o la velocidad a la que escribe, aquí es igual un poco, o cómo fluyen las ideas, cómo fluye la, pues, un poco las similitudes y las diferencias de con el carnaval y con esto a la hora de escribir, Oscar. Pues mira, hay similitud y diferencia, por ejemplo, la velocidad más o menos es la misma, porque tanto un paso doble como una canción, tú puedes hacer 10, pero después de los 10 se puede valer uno, porque a lo mejor de 3 pasos dobles tú después sacas uno bueno. ¿Qué es lo que pasa? Aunque la velocidad es la misma, es muchísimo más difícil componer una comparsa que una canción, infinitamente, porque tú puedes escribir un paso doble bueno, 2, 3, lo que tú quieras, y hacer 2 o 3 canciones buenas, pero en el carnaval todo tiene que girar en torno a un tipo. Sí. Todo tiene que ir en la misma tesitura, todo tiene que ir en concordancia con el tipo, con la música, las letras adecuadas al tipo. En la música no, en la música, aunque lleva mucho más trabajo musical, pero sí es verdad que cualquier tema que te venga a la cabeza, que no tenga que ver con nada de lo que haya hecho antes, te puede valer si tiene ritmo o si la letra es bonita. No tienes que tener en cuenta toda la obra, sino tener en cuenta ese tema. Entonces, la velocidad, yo te digo que de composición es la misma, y veo mucho más rápido lo que es una canción. Uh-huh. Veo mucho más trabajo en lo que es un popurrí de comparsa, por ejemplo, una presentación. Sí, iba por ahí la pregunta, y te quería añadir, ¿qué queda del Óscar Carnavalero, o qué encontramos del Óscar Carnavalero en estas canciones? ¿Nada? Pues es que eso no se puede quitar, eso sale y sale. Es más, yo tengo gente que entiende de flamenco que me opina de que lo hago bien, pero que tengo tintes de carnaval. Entonces yo cada vez que hago un quejillo, pues instintivamente se me suele ir muchas veces por el carnaval, y algo que estoy intentando corregir, porque hace años salía Andy Luca y era algo nuevo que alguien que cantara carnaval cantara una canción, pero hoy en día lo hace mucha gente. Entonces es más un defecto que una virtud, tengo que intentar cantar flamenco como es el flamenco sin que suene a carnaval, y yo no puedo todavía, después de tanto año cantando carnaval, todavía hay matices de carnaval que los tengo en la voz y no se me van. Pero es que como me gusta el carnaval y voy a seguir cantando carnaval, es algo que creo que va a seguir ahí por mucho tiempo. Pero no es cosa también del oído, de que estemos acostumbrados a escuchar a Óscar en carnavales. Es que yo creo que es las dos cosas, porque cuando me escucháis en carnavales sí que es verdad que voy dentro de un grupo y más que resalto cuando hago algún alto o algo, pero sí que el quejío particular del carnaval yo lo tengo ya intrínseco. Entonces yo cualquier quejío flamenco, si no estoy pendiente al hacerlo, se me va a carnaval. Ya no he oído, ya el deje o la forma de hacerlo tan picado, no sé. Pero es verdad que mucha gente que entiende el flamenco, por ejemplo, mi padre me dice, Guillo, tío, lo haces muy bonito, pero suena esto a carnaval. Y cada vez que aprieto, cada vez que tengo que echar fuerza al cantar, en vez de echar potencia, lo que hago es subir el tono, sí, y afinar la voz como si estuviera haciendo una octavilla. Y eso, el carnaval es muy bonito, pero a la hora de cantar tú solo, la voz, que gana agudeza y llega más alto, pierde cuerpo y suena muy débil. Uh-huh. Es que son cosas que es más difícil de explicar, pero que tengo que mejorar con el tiempo. Pero que estamos aprendiendo también. Óscar, yo sé que es mentira y ahora me la cuentas. Vale. Tú sigues regalándole tu confeso por Dios, pero al primero que te venga, ay, con un falso te quiero y no me haga caso a mí, que yo no te valgo nada, porque sabes que me tiene cuando a ti te dé la gana. Ya lo sé, que soy un loco y siempre caigo preso de tu red. Como decía esa canción, si tú me dices ven, es que yo lo dejo todo. Pero no me digas que me quiere, porque yo sé que es mentira, que es mentira, que es mentira. Y es que se me clavan tus ojitos cada vez que tú me miras, y es mentira, y es mentira, que haces de mí lo que tú quieres. Que me quiere, porque yo sé que es mentira, que es mentira. Radicalmente diferente a la anterior que escuchábamos, a un poquito más sencillo, y es por eso que nos contabas antes, Óscar, de que la variedad puede estar, o sea, al pegar muchos tiros diferentes hasta encontrar, ¿no?, el acertado. Claro, claro, la cuestión es esa, como yo me quiero dedicar a lo que me quiero dedicar, no sé a qué tipo de gente voy a llegar, entonces yo tengo que intentar tocar los más palos posibles y ver el que se me dé mejor. Yo sí que es verdad que para mí lo que me viene mejor cantar es el flamenco, pero sí que es verdad que a lo mejor la otra gente, si yo hago solo flamenco, no le interesa lo que puedo componer, entonces tengo que intentar picar en distintos sitios y a ver por qué lado tiene más salida. La música es así, ahora lleva un estilo de música, mañana se lleva otro, ahora el trap, mañana el pop. Entonces tienes que intentar más o menos dejarte influenciar un poquito por todo y tocar todos los temas que más o menos hay para tener tu algo de soltura cuando te pidan algo, saber a qué te están pidiendo, a qué te están refiriendo y qué quiere cada uno de los que hablan. Y en cuanto a, bueno, me has dicho que estás más cómodo en el flamenco. En cuanto a influencias, Óscar, ¿de dónde bebes? Pues mira, yo la verdad que de chico sí siempre estaba escuchando flamenco en mi casa y todo eso, era muy de Ketama, ahora muy de Antonio Carmona, ahora sí me ha dado mucho por Link Cortés y esta gente, que son los cantantes que a mí van Niña Pastori. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado y lo que siempre he escuchado. ¿Qué pasa? Que ahora ya conociendo a Dani, que es una auténtica enciclopedia musical, me está abriendo el campo a escuchar con Escanca, por ejemplo, y artistas más abiertos a otro estilo. Mi música puede, la mía puede pegar más por el sur, por el estilo que es, pero si quiero hacer lo que quiero hacer, sí que es verdad que tengo que escuchar muchísima más variedad de música y dominar muchos más estilos. Pero yo siempre he tirado más, si te vas a los años antiguos, siempre he tirado más que si por parritas y cosas de estas, que ya hoy en día quizá no lo escuche mucha gente joven, pero artistas así son los que siempre a mí me han gustado. Parrita y unas cositas de estas, ¿verdad? Oye, nos está escuchando, entre otros, la Hello Kitty, que te manda un beso, que te manda muchos ánimos y que te dice que pa'lante. ¿Cómo está siendo la aceptación? ¿Cómo está recibiendo tu gente, sobre todo tus amigos, tu familia, todo esto? Pues mira, la verdad que lo están llevando todos bien, me están apoyando mucho. Pues mis padres, por ejemplo, son los que están a la vez de ilusionados, más preocupados, porque están viendo que estoy jugándome mucho con esto y les da miedo de que me pueda salir mal y me lo juegue toda una carta. Pero decirle que tranquilo, que yo tengo en la cabeza que yo soy petaquero, que esto es mi hobby, que voy a intentar que poquito a poquito mi hobby se convierta en algo más que mi hobby, pero que los pies los tengo en la tierra y que me dejen disfrutar, ilusionado como estoy de esto y ver dónde podemos llegar, que ahora el apoyo, y sobre todo mis hermanos están siempre me han apoyado desde Son de Ocurri, para que vea, que era con el Dani cuando tenía 15 años y siempre han estado pensando en que yo podría hacer algo en la música, y la verdad que ahora es cuando de verdad me he decidido a intentarlo, a ver dónde se llega, que se llega bien y que no, pues ya tengo mi estudio montado aquí para los fines de semana montarme mis temitas y irme a cantar a los bares, que es sencillo. Oye, Dani, has mencionado a Dani, que también ha querido mandarte un saludo, Óscar. Bueno, Quita, pues me pasaba por aquí para mandarte un mensajito y nada, que te veo que estás ilusionado, con ganas, que sigas con tu proyecto dándole caña y que luches a tope por ello, que seguro que llegas lejos, porque lo vale. Un abrazo muy fuerte. Oye, que el binomio ese de Óscar y Dani, no lo vamos a poder quitar de la cabeza nunca, eso hombre, va a ser no, siempre. Hombre, no, por supuestísimo, no, es que Dani y yo tenemos una cosa, Dani y yo nos conocemos desde que teníamos 4 años, desde la escuela, desde el barrio. y es más, de siempre ha sido más que un amigo. Entonces, alguna gente me ha dicho que ellos que habéis empezado los dos casi a la misma vez y parece que hay competencia entre ustedes. Cuando yo llevo ya un montón de años escribiendo, pero es que es imposible, porque es que yo lo que quiero, ojalá, es que Dani lo siga como lo está haciendo, porque lo está haciendo muy bien, pasito a paso, va creciendo muy bien, y ojalá triunfe y me pague la hipoteca. Yo quiero que Dani sea rico. Y ya si puede ser, pues cuando triunfe, que me diga, aquí, Oscar, tú vas a hacer que me escriba las canciones, y ya salimos los dos para adelante. Pero depende de que antes triunfe. No, hombre, de verdad que Dani para mí siempre va a ser Dani, y ojalá siga como va, le vaya muy bien, y de paso mandarle un saludito a él y a los dos chavales que tiene de músico, sí, que yo no los conocía, y son, aparte de dos pedazos de músico, dos personas geniales, y ante todo, humildes, cuando tienen una calidad para no ser humildes. Eso es obsceno lo que hacen estos zagales con sus instrumentos. Manu y Fernando, dos virtuosos. Qué importantes son los amigos, Oscar, qué importante es la familia, y algo así nos has querido dejar claro con ese tema que justo sacaba o hacías coincidir, ¿no?, con el día de hoy, Lo tengo todo. Pues mira, pues ese tema es prácticamente, es el meón que he hecho para mí, porque es en mi vida prácticamente. Eso describe desde que tuve el niño, bueno, lo tuvo mi mujer hace 4 meses, cómo se ve en ella el cambio de ser una niña a ser una madre. Y ya la tristeza simplemente de cuando ella se asoma de peo y se piensa a ella que no es igual, que no es la misma, que no tiene el cuerpo de antes. Y yo quiero representar en esa canción cómo me da cuenta de que todas las mujeres cuando tienen un niño tienen en la cabeza eso de que no son las mismas, de que no se ven guapas. Y ya no importa, porque después de 15 años con ella, cuando tú la miras y sabes lo que te está diciendo con la mirada, que es lo que dice la canción, cuando un gesto ya te dice todo lo que te quiere decir, y tú ves que el físico es lo de menos y que se puede recuperar con el tiempo, pero que todo el sufrimiento ese que ha pasado es para darnos lo que nos ha dado a los dos, es que eso no se puede pagar, y es que no tiene por qué estar triste, porque siempre van a ser ella y el niño que te ha dado las dos cosas mejores que tengas en la vida. Así que 10 kilos más no van a cambiar, no van a cambiar lo que yo veo cuando la miro. Oscar, que no solo se desnudan sus palabras, que también se desnuda aquí en las entrevistas. Ana Aguilera, la tía de Cristina, que también nos llamaba esta tarde sabiendo que estabas aquí, porque quería ser partícipe, darte esos ánimos también, darte ese apoyo, que seguro que también viene fenomenal. Y bueno, que quería escuchar esta canción. Yo no digo más nada, yo me callo, Oscar. Perfecto. La gente significa cada uno 10.000 cosas diferentes. Tengo tu boca gigante que al derramar su sonrisa ilumina nuestra casa, ilumina nuestra vida. Una boca que lo mismo me grita, guarda silencio, que me besa con ternura y medio loco me vuelvo. No tengo nada en el mundo, pero mira lo que tengo. Tengo tu cuerpo al despertarme cada día. Tengo por ti las ganas de vivir la vida. Tengo las ganas de envejecer poco a poco, para descubrir sin más qué pasa con nosotros. Tengo las ganas de ver cómo pasa el tiempo y que sigamos compartiendo los momentos. Tengo las ganas de que se apague mi luz y a la vera de mi cama siga siempre echando tú. Que no te ves guapa y no me digas que te sientes diferente, porque tú fuiste quien le dio vida a mi vida cuando el amor brotó de ti y rompió tu vientre, aunque ha venido para robarme tu pecho y tu cariño ahora se divide en dos. No se te olvide que nosotros lo que importa es lo que llaman amor. Tu cuerpo al despertarme cada día. Tengo por ti las ganas de vivir la vida. Tengo las ganas de envejecer poco a poco, para descubrir sin más qué va a ser de nosotros. Tengo las ganas de ver cómo pasa el tiempo y que sigamos compartiendo los momentos. Tengo las ganas de que se apague mi luz y a la vera de mi cama. Tengo tu cuerpo al despertarme cada día. Tengo por ti las ganas de vivir la vida. Tengo las ganas de envejecer poco a poco, pa' descubrir sin más qué va a ser de nosotros. Tengo las ganas de ver cómo pasa el tiempo y que sigamos compartiendo los momentos. Tengo las ganas de que se apague mi luz y a la vera de mi cama siga siempre echando tú. Oscar, aparte de la letra, que es esa letra que ya no que es todo firmaríamos, es la letra que te da coraje al escucharle decir, oye, esto por qué no lo he escrito yo antes que este tío, ¿no? Esta letra. Te digo que qué bien suena, ¿no? Pues la verdad es que quedé muy contento y creo que yo lo que debería hacer esas cosas porque es las que disfruto al hacer y la que yo busco la emoción en mí, emocionarme yo. Y es una pena, entre comillas, tener que buscar siempre hacer las cosas comerciales si quiere medio vivir de esto, tiene que hacer canciones más sencillas, más comerciales, más pegadizas, cuando a mí lo que me llena es eso. Pero esas canciones son las que sabes que las vas a escuchar cuando quieras escuchar cantante tranquilo, tu disco en tu casa. Entonces yo no puedo dirigirme a ese mercado, pero sí que es verdad que lo que yo he disfrutado haciendo esa canción, componiendo esa canción y tocando esa canción, no lo he sentido con ninguna otra que haya hecho hasta ahora, porque es que era mi vida, es que eso era mi vida. Oye, ¿y hasta dónde podemos contar de la reacción de Cristina? ¿Qué te dijo cuando escuchó por primera vez esta canción? Pues como dice la canción, ahora empezar no hizo falta que me diera nada. Salí del cuarto porque la puse el Día de las Madres y no se lo dije. Y salí del cuarto y la estaba escuchando y me miró y ya está. Es que no hace falta ya más nada, bueno, es que es la verdad. No hace falta que me diga nada. Voy a cambiarte de asunto porque va a haber más de una que nos va a regañar a nosotros por dejarnos a la altura del betún. Oscar, que dice tu amiga Sandra que un saludo, que está súper contenta de que hayas dado este paso y que tienes mucho que mostrarnos. Yo también estoy convencido de ello. Y dice, gracias, aquí tenemos, qué bien cantas, vecino, vas a triunfar sí o sí. O sea que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Oscar, aparte de todo esto de componer y de tal, también el proyecto que abarcas con Diego Bayón es un poco de cómo que sirva para soporte o que sirva de trampolín, crear una plataforma, un estudio donde artistas noveles puedan grabar también, servir de eso, ¿no? Pues mira, sí, a raíz de todo esto que estamos haciendo, yo como quería producir los temas para entregarlos en unas condiciones óptimas a la, donde te conté antes, vamos, a la editorial, pues tuve que hacer unos cursos para aprender a producir y me gustó, y ahora estoy haciendo el avanzado para producir a un nivel más profesional, y Diego ya es un profesional. Así que lo que hemos decidido los dos y estamos intentando llevar a cabo es montar un estudio de grabación aquí en Ubrique, porque hemos, al intentar grabar nuestro tema, preguntamos en sitios más consagrados y la producción de un tema solo te puede costar entre 500 y 600 euros. Y nosotros somos conscientes de que en Ubrique hay muchos chavales que les gustaría grabar sus canciones, pero eso es prohibitivo. Y nosotros lo que vamos a hacer, a la gente que quiera sacar sus discos, que venga a hablar con nosotros, sobre todo los artistas jóvenes, quieran salir y no tengan dinero, no tengan poder adquisitivo para pagarse una maqueta, nosotros le ofrecemos el resultado mejor posible a un precio muy barato, simplemente para cubrir nuestras horas de trabajo, para que puedan sacar maqueta, igual que nosotros en su día con Son de Ocurre queríamos sacar y tuvimos que grabarla en un portátil con un micro de estos de los que te pones en la boca ahí para hablar, como el que tengo ahora contigo, vamos, y la calidad no era aceptable, pues ahora por lo menos van a tener, cuando podamos abrir, un sitio donde grabar con una calidad de estudio, con una maqueta, con trabajar con sus instrumentos, ecualizar y con todo lo que hay que hacerle a una canción para que suene decente a un precio muy barato, pero estamos todavía en proceso. Hasta que no tengamos una base de clientes más fija, no podremos abrir, puesto que tendremos que darnos de alta y todas las cosas hechas. Por eso estamos todavía promocionando la plataforma, ya estamos empezando en YouTube, en Instagram, con el fin de captar la atención de la gente, y cuando tengamos bastante gente interesada, dar pistoletazo ya y empezar a producir y a grabar. Porque eso es un hándicap, el precio es un hándicap para que muchos jóvenes talentos se queden por el camino, ¿no? Pues es prácticamente todo, porque mira, si tú grabas una canción en tu ordenador con tu guitarra, puede estar muy bonita, pero tú cuando subas, tú no vas a querer subir eso, por ejemplo, a Spotify, algo que está al alcance de la mano hoy de todo el mundo, a las redes sociales, porque no va a poder competir con las demás canciones que sube otra gente. Entonces, simplemente, cuando tú grabas en un estudio, aunque sea como el nuestro, que tenemos todo lo necesario para hacer algo de calidad, tanto yo como Diego, pues no vas a tener problemas en subirlo a todas las plataformas, en publicarlo por Instagram, por Facebook, pasárselo a todo el mundo. Incluso, si te gusta y en vez de una canción tú grabas 7, 8 o 10, pues mandársela tú mismo a una discográfica para ver si le interesa tu producto, porque sabe que va a mandar una cosa competente, trabajada y de calidad. No vas a mandar una grabación casera que nada más que ponerla te van a decir, ¿y yo dónde va con esto? Claro. Pues esa es la idea que tenemos, que los chavales jóvenes que le interesen hablen con nosotros, ya tenemos por ahí el Facebook y el Instagram, que se pongan en contacto y que hablen con nosotros lo que necesiten y lo que podamos ofrecerle también nosotros. Uh-huh. Y también, por supuesto, a cada chaval que esté con nosotros va a tener su promoción dentro de nuestra editora, le vamos a subir nosotros las canciones a todas las redes sociales, a Spotify, a Amazon Music, a Apple, a todas las plataformas digitales donde se consume música, y va a tener su promoción también de las canciones que grabe con nosotros. Uh-huh. Bueno, On Music es el nombre, ya tenemos nombre y logo, ¿no? Pues sí, es On Music, ya está por ahí el cartel rulando, y poquito a poquito, a ver si esto se nota bien, porque en Ubrique hace mucho tiempo que no hay nada de esto, desde Pepe Ortega, hace muchos años que no hay esto, y es una pena, porque se está moviendo ahora mismo en Ubrique una especie de marea musical, sí, que hay mucha gente, y quizás también a raíz de la explosión esta de Dani, muchos chavales nos están preguntando, porque como que está moviéndose ahora la música en Ubrique, hay chavales con inquietudes, con ganas y con lo que no tienen es dinero, que es lo que nunca hemos tenido, pero ahora pues a lo mejor podemos ofrecer esa posibilidad a quien le interese. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Óscar, era Sergio Reina, el vecino, el que nos decía, o el que te decía, que qué bien cantas y que vas a triunfar sí o sí en ese último mensaje. No tiene otro remedio porque es vecino de al lado y cuando estoy con la guitarra también pega en la pared. ¡Y yo, vecino! Oye, nos vamos a despedir con No me digas que no. ¿Qué nos cuentas de este tema, Óscar? Pues mira, No me digas que no, lo que busca es una historia simple. Escribí simplemente una chavala que llevas años viendo pasear por la calle y siempre te ha llamado la atención, y tú ves pasar la vida y dices, al final no le digo nada, se me va la vida y no le digo lo que me gusta, y he buscado la historia tan simple porque lo que busco en esta canción es que desde el principio te pegue el ritmo, te entren ganas de bailar, de menear el cuerpo un poquito, y lo principal de esta canción es eso, que te mueva la sangre, más que la letra, que del golpecito, la música, las ganas, el ritmo, te levante para bailar. Pues a mí ya... ¿Es la idea? Sí, es la idea y creo que la has conseguido y ahora lo van a escuchar todos los oyentes. Bueno. Óscar, me queda dejarte la última para ti, para que añadas lo que quieras añadir. No, pues darle las gracias a todos los que nos están apoyando, a todo el que esté interesado en contactar con nosotros, que contacte, y sobre todo a todos los chavales, fuera de On Music, fuera de todo, el que le guste la música, que lo intente, porque después se queda con la espinita de por qué no lo intenté, por qué no hice mi grupito, por lo menos para disfrutar. Y ahora que está Ubrique, como está que la música está en alza, a todo el que le guste la música, que se lance, que lo intente y que cante, que es muy bonito. Ya está, y a disfrutarlo. Óscar Núñez, amigo, un abrazo. Gracias por este ratito de radio. Y gracias a ti, porque siempre estás para todas las cosas artísticas del pueblo, tanto carnaval como música, para lo que te echen. Ánimo, muchas gracias, tío. Ánimo y suerte, Óscar, un abrazo. Venga, hasta luego. Y cuando vuelvo de nuevo a la vida, tú ya no estás. Yo en esa calle siempre pensando que volverás. No sé quién eres, no sé qué quieres ni con quién andas. Yo lo entiendo solo con verte y es que me encantas. Que si es que sí o es que no, yo te lo voy a decir, niña de mi corazón, es que me muero por ti. Que si es que sí o es que no, yo te lo voy a contar, niña de mi corazón. Yo te quiero de verdad, yo te quiero de verdad, niña de mi corazón, que yo me muero por ti y no me digas que no. Se pasa, la vida se pasa y no te digo nada. Y mejor que arrepentirme mañana, me acerco esta noche y te saco a bailar. Y si bailando me pongo nervioso y te robo un beso de esos a traición, no me lo tengas en cuenta que llevo loco desfocado por ti el corazón. No sé quién eres, no sé qué quieres ni con quién andas. Yo solo entiendo solo con verte y es que me encanta. Que si es que sí o es que no, yo te lo voy a decir, niña de mi corazón, si es que me muero por ti. Que si es que sí o es que no, yo te lo voy a contar, niña de mi corazón, ropas, me lo llevo. Colchón.